Se sueño a la cama con un cuento y te duermes siendo la protagonista. Ser el héroe de todo tu pensamiento, inventando alguna historia cada día. Entristece porque ya no eres pequeño y los cuentos no son lo que recordaba de tu vida. Cuando vas creciendo, pero Pinocho parece estar aquí. Le dio la vida a mi pueblo, porque hacía falta cambiar o morir. Una esperanza en lo nuevo, nuevo alcalde que te cuento de lo que relatan los niños, que te engañan por dinero y poder. Pronto se olvida de todo lo que ha prometido. Mientras Pinocho mentía, la nariz le crecía. Lo mismo que tú mientes al pueblo que en ti creía. No crece tu nariz y tu bolsillo. Mientras el resto es mierda, nos hundimos. No queda ni trabajo ni futuro. De palabras no vivimos. Termina con perdices, ni el pueblo crece con...